10:46. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos únicamente en las lecciones. Hoy nos toca la lección 281. Nada excepto mis propios pensamientos me pueden hacer daño. Esa es la lección del día de hoy. Y antes de la lección, para quienes tienen el libro, los invito a que lean el apartado 7 que está antes aquí de la lección. Que se titula ¿Qué es el Espíritu Santo? Que está muy bonito lo que nos dice, ¿ok? Y bueno, aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Nada excepto mis propios pensamientos me pueden hacer daño. Bueno, aquí lo primero que viene es la parte de la oración. Si tiene, si pueden más bien cerrar los ojos, háganlo. Y si no, simplemente escuchen, ¿ok? Padre, tu hijo es perfecto. Cuando pienso que algo o alguien me ha hecho daño, es porque me he olvidado de quién soy y de que soy tal como tú me creaste. Tus pensamientos solo pueden proporcionarme felicidad. Si me siento triste, herido o enfermo, es porque he olvidado lo que tú piensas y he implantado mis absurdas ideas en lugar donde a tus pensamientos les corresponde estar y donde están. Nada excepto mis propios pensamientos me pueden hacer daño. Los pensamientos que pienso contigo solo pueden bendecir. Y solo ellos son verdad. Hoy no me haré daño a mí mismo, pues me encuentro mucho más allá de cualquier dolor. Mi Padre me puso a salvo en el cielo y vela por mí. Y yo no quiero atacar al Hijo que Él ama, porque lo que Él ama es también objeto de mi amor. ¡Wow! ¡Qué hermosa lección! Nada excepto mis propios pensamientos me pueden hacer daño. Yo sé que tal vez la mente a veces nos dice, claro que la gente nos puede hacer daño, claro que la gente me agrede, me insulta, o viene y me dice cosas que realmente me hacen sentir mal. Pero con esta lección nosotros recordamos que nada excepto nuestros propios pensamientos pueden hacernos daño, o sea que va a depender de nosotros si queremos recibir lo que vemos en nuestro exterior, o sea, lo que está a nuestro alrededor, llámese personas que vengan y nos agredan o nos insultan o nos digan o escuchemos. Va a depender de nosotros qué es lo que estamos aceptando, si le estamos dando la oportunidad a nuestra mente de que, pues, de que guarde esa información en nuestra mente y se la crea, ¿no? O va a depender de decir, bueno, esto es parte del exterior y no es mi problema. Yo no me voy a hacer responsable de lo que otra gente está pensando o está diciendo. ¿Por qué? Porque es lo que él o ella trae. Y lo que yo traigo va a definir lo que yo pienso ser, ¿no? Y como no quiero sentirme como lastimado o agredido o insultado, pues entonces no le voy a dar la bienvenida a lo que yo estoy observando. O sea, lo puedo observar, pero no lo voy a tomar personal, entre comillas, ¿no? Es difícil a veces uno mantener la calma cuando alguien tal vez te está diciendo cosas, ya sea en el trabajo, ya sea la familia, ya sea algunos amigos o compañeros, no sé, que te están diciendo algo y que tú te empiezas a obviamente a afectarte y empiezas tal vez a subirse la tensión y el coraje y todo esto y no guardar la calma. O sea, puede resultar difícil. ¿Por qué? Porque uno se está se me fue la palabra. Bueno, se está creyendo lo que uno está escuchando. Y no hay por qué creer eso. Lo que hay que creer es que nuestros propios pensamientos son los que nos pueden hacer daño. No lo que nos digan las demás personas. No importa. Podrán decir cosa y media o miles de cosas, pero va a depender de ti, va a depender de uno mismo, si nosotros lo queremos aceptar, si nosotros lo queremos conservar y si no los queremos pues tomar personal, ¿no? Hoy se nos invita a recordar que el Hijo de Dios es perfecto y tú eres un Hijo de Dios. Entonces, cuando pensamos que alguien nos está haciendo daño, hay que recordar de esta perfección en la que Dios nos creó y que solo nuestros pensamientos son los que nos pueden proporcionar felicidad o ira u odio o resentimiento. Son nuestros pensamientos los que nos van a originar eso. Entonces, no es la otra persona, no son aquellas personas, no son aquellas experiencias. Todo lo que nosotros tomamos el día de hoy como personal nos va a recordar que nos puede herir o nos puede causar felicidad, pero porque lo estamos obteniendo de algo externo, ¿no? Cuando nosotros somos felices, porque me acaban de aumentar el sueldo, porque me está yendo bien el trabajo, o porque mi familia está bien, y, o sea, lo asociamos a algo externo, entonces esa felicidad no es realmente felicidad. Está condicionada a esos factores, que cuando esos factores no estén, se va a volver lo contrario a la felicidad. ¿Y qué es lo contrario? La infelicidad, ¿no? Ser infelices. Y no necesariamente uno dice, tengo que estar feliz toda mi vida. No, pero, o sea, va a depender de ti. Si tú quieres sonreírle a la vida, si tú quieres decidir en este instante, ok, soy feliz, estoy en calma, estoy tranquilo, estoy tranquila, me siento en paz. Si tú realmente te dices eso, obviamente va a cambiar una reacción en tu cuerpo. Se va hasta sentir ligerito, se va a empezar a mover, se va a empezar a quitar todas esas ataduras que uno trae. Cada pensamiento o cada coraje que tenemos acerca de ciertas personas es como que un veneno para nosotros. Nosotros lo estamos cargando, no es para la otra persona. Por ejemplo, cuando empiezas a pensar que la otra gente está mal, es porque no está cumpliendo tus expectativas. Siempre va a venir un conflicto de cuando tus expectativas no son lo que tú esperabas. O sea, cuando la realidad que te está mostrando la vida, dices, no, pues la persona no actuó como yo quería. Entonces empieza uno a crear conflictos, empieza a crear problemas. ¿Por qué? Porque nada más son expectativas no cumplidas de nosotros. Eso no quiere decir que sea un problema, no quiere decir que las personas sean malas, ¿no? O díganme ustedes, por ejemplo, cuando se sienten con alguien, sentirse de que, pues estoy decepcionada, ¿no? Estoy decepcionado porque fulanito o fulanita no estuvieron en tal momento en mi vida, bla, bla, bla. Y uno se siente y uno se enoja y uno tal vez pone como que un castigo, pone una barrera, pero vamos a analizar esta parte, por ejemplo. ¿De dónde viene esto? No viene de una decepción, viene de una expectativa que uno tenía de esas personas y no sucedió. Y la expectativa nada más es nuestra imaginación. Eso no quiere decir que así deberían de suceder las cosas, no. Nada más nosotros nos imaginamos y si no suceden, pues entonces ya ponemos una lista de castigados, ¿no? Y a veces esos castigos que uno pone van asociados a todas esas emociones, ¿no? De que voy a castigar, que no le voy a hablar, que cuando pase esta persona por algo similar no voy a estar, bla, bla, bla, le, le, le. Y todo eso son nuestras propias cargas. La otra persona ni se va a enterar. Y si tú se lo dijeras, probablemente la otra persona dice, mira, tú no sabes lo que yo estoy viviendo, tú no sabes lo que estoy pasando, si no estuve o si no hice lo que tú esperabas, no es porque no te quiera o porque no te aprecie o por lo que sea, ¿no? Cada persona, o sea, vive un mundo diferente al nuestro, ¿no? Si así lo queremos ver, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros asumimos que a toda la gente pues tiene que saber lo que nosotros estamos pensando y sintiendo, y no. así como tú tienes tus batallas, entre comillas, las demás personas, todos tenemos nuestras propias batallas. Y lo ideal es que nos soltemos de estas batallas, que no nos las creamos, no sigamos creyendo en ellas y que nos liberemos de ellas. ¿Por qué? Porque estos pensamientos que tenemos sobre nuestra vida, sobre la vida de los demás, nos hacen pues alejarnos de la verdad, nos hacen alejarnos de la realidad, nos hacen alejarnos de la perfección del Hijo de Dios. Entonces escucha muy bien lo que nos dice el día de hoy la lección: nada excepto mis propios pensamientos me pueden hacer daño. Y créanme que sí. O sea, si ustedes analizan cualquier conflicto, riña, problema que hayan tenido con alguien, es más, vamos a hacer el ejercicio, piensen en algo, en alguien que no haya cumplido con lo que ustedes esperaban. Puede ser una amistad, puede ser algún familiar, o pueden ser varios, ¿no? Decir, no, si tengo un amigo o una familia, tengo bla bla bla amigos y todo el trabajo, ¿no? Ahora, seamos realmente sinceros, ¿por qué, o sea, se dio ese cambio en ti con respecto a esa persona, ese conflicto? Porque no cumplió algo que tú esperabas, ¿verdad? Porque no hizo algo que tú esperabas de esas personas. Y eso lo hace ya, o sea, malo o mala. Pues para uno tal vez, ¿no? Pero no. Esos son tus propios pensamientos, son nuestros propios pensamientos. Dale vuelta a la página, suelta eso y no te agarres de esas emociones que están asociadas a esos acontecimientos. Porque todas esas emociones o toda esa información que estás ligando a esa persona puede ser resentimiento, puede ser ira, puede ser decepción, puede ser tristeza, puede ser rechazo. Todo eso que está asociado con ella, tú lo estás cargando. Nosotros mismos lo estamos cargando. Y yo creo que no es necesario estar cargando con estas piedritas, ¿verdad? Nos hacemos responsables y decimos, ok, esta persona no tiene nada que ver con la emoción o con la sensación que yo tengo respecto a una situación que ya pasó. Y tal vez digas, pues no, es que no puedo. Pues perdona, entonces te invito a que perdones esa idea, a que te perdones tú de no estar cargando con esto. Si no estás entendiendo, o sea, de dónde viene realmente, pues te invito entonces a que decidas perdonar, ¿no? Perdonar para que no sientas esas emociones que no te van a llevar a ningún lado. Lo único que hacen es estancarnos aún más y no ver con claridad, ¿no? Dale vuelta a la página, y cada vez que vuelvan esos pensamientos y te acuerdes y veas a la persona o veas a las personas, pues, o sea, tú recuerdas y dices, yo ya perdoné esto, yo ya me liberé, y esta persona para mí es impecable. Porque eso es lo que nos invita el libro, a ver la impecabilidad de nuestros hermanos para verla en nosotros. Si no vemos la impecabilidad de nuestros hermanos, eso que estamos viendo es lo que nosotros cargamos. Cuando uno lo suelta, ya no lo verá en los demás. Entonces, nada excepto mis propios pensamientos me pueden hacer daño. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a poner en práctica esta lección, recordando que hoy no nos vamos a hacer daño a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos encontramos mucho más allá de cualquier dolor. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Padre, nos puso a salvo en el cielo y está velando por nosotros. Hoy no vamos a atacar a nadie, como nos dice la lección. Hoy vamos a estar tranquilos, recordando que el Hijo de Dios es perfecto. ¿Okay? Y bueno, aquí finalizamos Encuentros Existenciales.